A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Desde El País de los Sueños arrancamos ahora con Can't Get Over You, que fue un éxito hace algunos años, mezclando músicas nuevas con clásicos imperecederos que tienen algún tiempo pero que siempre es muy agradable recuperar, recordar. En cada una de nuestras ediciones, Can't Get Over You con Joe. Esto es música. Confiaron plenamente en él. George Howard, un saxofonista ya desaparecido hace algunos años, de Filadelfia. Y Joe debutaba en 1994 Después de escribir y arreglar algunos discos para Vanessa Bell Armstrong o SWV, Sister with Voices desde Nueva York, o incluso desde Texas, High Five. También Yo fue voz de estudio de lo que vamos a escuchar enseguida, de uno de los grandes y brillantes saxofonistas del smooth jazz en América, George Howard. Estamos también recuperando su música. Viaja a través del tiempo en el país de los sueños con Grazing in the Grass. Alto soprano, uno de los músicos que más admiraba al también desaparecido Grover Washington Jr., entregado eternamente a la música de calidad, al jazz, al pop. Solía George Howard hacer versiones de clásicos mezclados siempre con elementos de fusión y jazz, con un gusto impecable para este músico que nacía en Filadelfia. Era el 15 de septiembre de 1900 56, muriendo muy joven en el 98, víctima de un cáncer, 4 semanas antes de la desaparición a consecuencia de esa misma enfermedad del escritor Octavio Paz y de la mujer de Paul McCartney, Linda Eastman. George tenía solo 41 años. Toque tropical a esta hora. Sonido Karen Souza con Anybody Love, Anybody Anyway. Todo el mundo quiere a alguien de cualquier manera, de todas formas. Música brillante para oyentes como ustedes en Radio Andalucía Información. Nobody can. This is why I don't mind you doubting. What is love anyway? Does anybody love anybody anyway? What is love anyway? Does anybody love anybody anyway? Controla perfectamente, domina una mezcla que ha triunfado desde hace muchísimos años. Pues desde los 60 a esta parte fundamentalmente. El ritmo de jazz y la cosa nueva. La bossa nova con abundantes versiones de temas ya clásicos y muy conocidos en la mayor parte de los casos. Y algunos temas propios. Karen Souza, Anybody Love Anybody Anyway. Otro músico japonés, en este caso, hace muchísimos años, decidía irse a los Estados Unidos. Ya en Japón era muy conocido. Su nombre, Yutaka Yokokura, desde Los Ángeles, publicó 3 discos, arropados todos ellos como unos músicos de precisión impresionantes. The Look of Your Face, tu mirada, escúchenlo. By a sea of a moon, the stars come to play. There's no turning back. On your face, la mirada en tu cara, tu forma de mirar, tu mirada preciosa esta noche. Yutaka Yokokura, desde Tokio. Bueno, realmente este disco, como los otros dos, fueron publicados en los Estados Unidos desde Los Ángeles, con una música rica en matices románticos, rebeldes en ocasiones, alegres en otros instantes. Al parecer, Yutaka Yokokura nació en la prefectura de Tokio, en Japón. Desde allí envió varias maquetas a distintos estudios de los Estados Unidos, despertando el interés de algunos productores norteamericanos que incluso llegaron a volar hasta Japón para interesarse por su música mucho más cerca. Un grupo de ritmos que podrían dar resultado interesante, un resultado apetecible, implantados en el gusto del público norteamericano, mezclando suavemente instrumentos tradicionales como el biwa, el shakuhachi y naturalmente el koto. Es una cítara medieval china, no japonesa, que se toca de pie o sentado y que Yutaka Yokokura domina a la perfección desde hace muchísimos años. El caso es que tras aquella primera toma de contacto, Yutaka recibía el encargo de preparar nuevos sonidos que estuviesen orientados al estilo y al gusto de Occidente, hasta que por fin se emitió en varias estaciones de radio norteamericanas un nuevo sonido de un músico completamente desconocido hasta entonces, que tuvo una importante repercusión ante la audiencia, lo que provocó que Yutaka viajase hasta Los Ángeles para grabar un primer disco. Era el año 1988. Después de todo aquello llegarían, además de Yutaka, álbum homónimo de aquel año 88, como decimos, Bresesia, y Another Sun, que incluía letras en castellano por primera vez. No sé si nos dará tiempo a escuchar alguna de esas piezas. Aparte de esta, dejamos por el momento los clásicos y vamos avanzando a través del tiempo. 2015, lanzamiento de nuevo disco para el pianista Bob Baldwin, con temas como Every Breath is a Gift, algo así como cada vez que respiramos, que inspiramos, es un regalo. Bob Baldwin y su música en Radio Andalucía Información. Paul Baldwin, novedades de 2015. Walter Beasley, por ejemplo, Naji, disco nuevo entonces. Diana Krall, mucha más gente. Stephen Bishop, bueno, no es exactamente de 2015, pero sí de final de 2014. Músicas excelentes de personajes absolutamente consagrados, mezclándose con clásicos y con nuevos descubrimientos, nuevos valores, inspirados precisamente en toda la música construida por algunos de los mejores músicos del mundo. Y Bob Baldwin lo es. También ella es Diana Krall, pianista, acariciando el piano cuidadosamente y reinterpretando en su disco 2015 buena parte de clásicos que fueron en el pop. Y este es uno de ellos. Superstar, un viejo éxito de Carpenters que con Diana Krall cobra una nueva dimensión. Radio Andalucía, información. Con los mejores músicos del mundo. Sensaciones suaves. Música excelente. Disfrútenla, escúchenla. Aquí. Long ago, and oh so far away, I fell in love with you before the second show. Just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way. Así concluye esta deliciosa, qué maravillosa versión de Superstar de los Carpenters, perdida a través del tiempo y recuperada por Diana Krall. en este disco en el que, por ejemplo, recoge el apoyo de nuestro próximo invitado, Michael Bublé, en una de las piezas. Michael con una versión de Georgia on My Mind, uno de los mejores temas en la historia de la música americana. Michael Bublé con música de Ray Charles. La conocen, estoy convencido de ello. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said Georgia, Georgia, song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Oh, I, Georgia, Georgia. Song, Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on Georgia. Georgia on my mind, que además es el himno oficial del estado de Georgia en los Estados Unidos y que no está dedicado precisamente a esa región geográfica norteamericana, sino a la hermana de uno de los constructores de ese tema, de esa pieza. Michael Bublé, el que estábamos escuchando, colaborador de Diana Krall en su disco 2015 y uno de los músicos que, independientemente de esta canción, fueron los que arroparon a Ray Charles en el último disco que él grabó, disco póstumo en cuanto a su edición. Aparecían, por ejemplo, Diana Krall, precisamente, Van Morrison, Johnny Mathis, Gladys Knight, Willie Nelson, Bonnie Raitt, Elton John, Natalie Cole, James Taylor, otro maestro que nos dejó en 2015. Really Begin. Un toque de blues elegante, eficaz, preciso, vivo e imponente, con la presencia de dos colosos en la historia de la música. Sinner's Prayer con Ray Charles y B.B. King en escena. Inconfundible sonido de esa guitarra. Lucille, su nombre. La mejor música del mundo sigue servida en Radio Andalucía Información. Con Juan Antonio Jurado, quien les habla, Lorenzo Romero en la producción, y los mejores sonidos del mundo para oyentes muy especiales, para melómanos empedernidos como ustedes. Sientan el buen sonido. Lord, please have mercy on me. trouble overtook me. Lord, have mercy, please. Talk to him. Please have mercy on me. Talk to him. Talk to him. Yeah. Well, you know, if I've done somebody wrong, won't you have mercy, if you please? Yeah. All right. Con dos colosos, Ray Charles y Really Big King, B.B. King. Hola, soy B.B. King. Escucha la mejor música del mundo. My español is terrible. Un tipo excepcional que nos dejó hace muchos años. Lo recuerdo perfectamente. Este saludo para los oyentes del País de los Sueños. Para hacer realidad un sueño, solo tienes que convertirlo en deseo en el País de los Sueños. RAI Radio Andalucía Información con vuelta a la música de Yutaka Yokokura. Ya hablamos de él hace un instante. Tres discos, Bruce Isha fue uno de ellos. Esta es la canción que bautizó a esa producción de hace ya años, de la segunda mitad de los 80 exactamente. Fíjense que el sonido no ha perdido frescura ni calidad. Es impresionante. Los mejores músicos del mundo que vuelven aquí, tarde o temprano. B.B. King, Ray Charles, Yutaka, Richard Elliot, los clásicos y algunas nuevas figuras por descubrir para muchos en la vieja Europa. Todo eso y mucho más, cuidando hasta el más mínimo detalle permanentemente, con Lorenzo Romero en la producción y con quien les habla, Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Feeling a magic play. Presencia con Yutaka Yokokura. Nos quedamos en aquellos años. Vamos a recuperar a un grupo que probablemente recuerdan si llevan tiempo escuchando smooth jazz de calidad. Compañía GRP Records, que en aquellos tiempos aglutinaba, sigue haciéndolo hoy, a los mejores músicos de un género que estaba por descubrir para muchos aquí en España. Steve Reed en la percusión, Russ Freeman en la guitarra. El debut Rippington en 1986. Un grupo especializado en la mezcla de dos conceptos esenciales en la música contemporánea. La potencia, la calma. No eran elementos nuevos, ni siguen siéndolo, pero está claro que hay que ser maestros para saber dominarlos con eficacia, buen gusto y saber aplicarlos a discos como los que lanzaban Rippin' Tones desde el debut Moonlighting, fue el primero, allá por 1987, ahí es nada. Steve Reed, Russ Freeman, Rippin' Tones al recuerdo. Steve Closer con Rippin' Tones, un supergrupo. Russ Freeman, Steve Reed, Russ Freeman, el fundador, guitarrista. Steve Reed, maestro en percusiones y abundantes músicos de élite. Varios saxofonistas, Brandon Fields, por ejemplo, Yves Kashiwa. Y Eric Marienthal, otro de los músicos que por Rippingtons pasó, también por Spyro Gyra, con una rica producción propia. Hola, soy Eric Marienthal from the Chick Corea Electric Band. Saludos para los oyentes del país de los sueños. Eric Marienthal, que además estrellas y caracolas que me hablan. Era uno de los protagonistas en el último disco de Chuck Loeb. La voz que estamos escuchando es la de la mujer de Chuck Loeb, Carmen Cuesta. Carmen Cuesta, cantante madrileña que lleva casi 25 años y no más en los Estados Unidos acompañando a su marido Chuck Loeb, guitarrista y creador de esto que estamos escuchando. Chuck Loeb en esta ocasión en solitario. Sarao es lo que estamos disfrutando. Y después, Chuck Loeb con su producción 2015. Una de ellas, lanzada junto a Eric Marienthal, el saxo que estábamos escuchando hace un momento, precisamente. Música de élite que sirve, sigue servida aquí, en el país de los sueños, música de precisión, Radio Andalucía Información. Bienvenidos. Dulce, de Carmen Cuesta, su mujer, madrileña, como decíamos. Jack Lowe, desde Nueva York, un maestro, regularmente impartiendo auténticas lecciones de versatilidad, de habilidad, de técnica. Uno de los mejores guitarristas desde hace muchísimos años. Riquísima producción propia que formó parte también de un clásico, Steps Ahead. Junto a ellos grabó un par de discos, Modern Times, Tiempos Modernos y Magnetic. Además, también directamente implicado en un par de producciones del supergrupo Metro, la banda defendida junto a Michael Forman y Wolfgang Hafner, un batería alemán. También fue uno de los cuatro músicos que formaron parte del grupo Petit Blondie. banda formada por iniciativa del saxo Bill Evans en Nueva York y muchos más grupos importantes. Hola, soy Chuck Lowe y mando un saludo a todos los oyentes del País de los Sueños. Chuck Lowe, lo decíamos antes, con Eric Marienthal, que también estábamos escuchando, cerrando hora antes de la información, en un disco que en 2015 lanzaban juntos. Una porción de ese producto es esta, Westward, que ya hemos escuchado aquí. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.